Vicky del FOL. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenos días, compa. Acá estamos viviendo una jornada de lucha entre las organizaciones. Estamos midiendo las fuerzas entre avanzar y replegar y cuidar a nuestros compañeros. Pero el ámbito es de lucha. Hubo dos columnas, hay dos columnas grandes que están llegando a la legislatura, una de los gremios, de la intersindical y Sí. otra de organizaciones. Nosotros estamos del otro lado del puente de la legislatura. Y por lo que sabemos, ya ingresaron a la legislatura porque en este momento se estaba jurando a la nueva constitución. De hecho, hasta hace poquito se escuchaba el himno. Así que los ánimos son de seguir acá. Sabíamos que algunos grupos iban a romper. Y nada, no. Así que eso pasó, ocasionó las primeras represiones. Hay un par de heridos, o sea, por los gases, pero estamos bien. Ahora están tirando gases de nuevo. Así que estamos detrás del puente. Vicky, ¿qué cantidad de gente más o menos hay en este momento ahí frente a la legislatura? Es imposible saber. La idea era acercar toda la legislatura ya desde la madrugada, estaba todo vallado. Ajá. Justo me voy a mover un poco porque justo tiraron un gas lacrimógeno cerca mío. Dale, Y ya no voy dale. a poder respirar. Ya esta mañana había infantería y policía de la provincia. Y no sé, tenemos alrededor de 5 cuadras de cada lado, es lo que yo estoy viendo, ¿no? No sé si del otro lado hay más gente. Bien, Vicky, la sesión de la legislatura comenzó y muy rápidamente hicieron la aprobación, quisieron hacer la aprobación a puertas cerradas, sin transmisión, y esto enojó más todavía a la gente que estaba allá afuera, ¿no? Llegué anoche a la provincia de Jujuy y ya había cierto blindaje y distintas fuentes que decían que en qué lugar lo iba a hacer. Ajá. Por normativa tenía que hacerlo en la legislatura, así que la idea era eso, jurar ahí y después hacer el acto más protocolar, con niños incluidos, por la jura de la bandera, pues porque es el día de la bandera hoy, y eso Sí. iba a ser en otro lugar. Entonces sabíamos que las fuerzas, por un lado, iban a estar acá en la legislatura y después en el otro acto. Ahora yo no estaría sabiendo la situación dentro de la legislatura, pero afuera estamos todos en la calle. Bueno, Vicky, Y otra vamos, cosa, sí. que se está cortando en todo el norte, toda la quebrada, desde aquí acá, hasta Purmamarca, entiendo, y también en la zona del Ramal, en San Pedro, y también ayer había un corte ya en el ingreso de la provincia. Así que el día de hoy es un día de lucha. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por este reporte y por favor, en cuanto tengas alguna novedad, avísanos y nos comunicamos inmediatamente. Gracias, compas. Fuerza para todos y bueno, espero que se replique la información y bueno, que estemos todos alertas. Ahí estamos con toda la red de Enfoques, se siguen sumando nuestros medios, ahí está la Petú Modelein desde el Maitén también retransmitiendo, les mandamos un abrazo. Bueno, gracias Vicky. Bueno, estábamos en comunicación con Vicky, compañera de aquí, del Bolsón, que en realidad es de Jujuy y está allí en su tierra, fue a expresar justamente su enojo con toda esta situación. Vamos a continuar con un poquitito de música, León Gieco, para organizarnos. La idea era poder hacer un relevamiento por las distintas marchas, pero bueno, obviamente vamos a darle prioridad a lo que esté pasando allí en San Salvador de Jujuy, frente a la legislatura, donde el pueblo está tratando de impedir que esta reforma constitucional tome forma.